Está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Esta es la misión del Espíritu, enseñar a todos los hombres, ya sean santos, ya sean pecadores, la verdad. No es el hombre el que enseña la verdad al hombre. Es Dios quien enseña la verdad. Por eso no creer en el Espíritu, sino solamente creer en el hombre, en sus pensamientos, en sus filosofías, en su lenguaje, es permanecer en la mentira, en los errores, en las dudas, en las complicaciones de la mente humana. Es Dios quien enseña la verdad al hombre. ¿Cuánto cuesta reconocer y aceptar esta palabra divina? Si la jerarquía de la Iglesia obedeciera a Dios, se dejara enseñar por Dios, por el Espíritu, no andaría tras un falso papa, tras un hombre que no es papa y que no es de Dios. Pero porque la jerarquía de la Iglesia no obedece a Dios y no quiere ser enseñada por Dios, sino que se cree sabia y justa y cree tener el camino adecuado para resolver el problemón que tienen en la Iglesia, por eso todos perecerán. Dios concedió al mundo a través de la Virgen María en Fátima 100 años para que el mundo cambiase, para que el mundo se arrepintiera de sus maldades y pecados. Y los hombres, si no escucharon las palabras de la Virgen María, la jerarquía no obedeció las palabras de la Virgen María y ha caído en pecados mucho más graves que se ven por todas partes. Y el plazo ya acaba. 100 años se acaba en octubre del 2017. Cuando se acabe ese plazo, entonces se van a desatar todos los venenos de la bestia contra el mundo. Por eso viene la sangre en el final de este año. Vienen avisos a la tierra, a los hombres, hasta que llegue el gran aviso. Y todo el mundo sufrirá todos sus errores, todos sus pecados, todas sus mentiras. Porque si se han pasado 100 años sembrando mentira, herejías, falsedades, engaños, eso es lo que se va a cotizar. El sufrimiento del error, el sufrimiento de la mentira, el sufrimiento de vivir una vida abominable en la locura del pecado, en la perversión de la mente humana. Y ya viene para la Iglesia la demolición. Se quita todo dogma, se quita todo sacramento, se quita el altar a Cristo y se deja al hombre. El banquete humano, las palabras humanas, las sensibilidades humanas, las obras humanas, para que los hombres se diviertan en su pastizal humano. Lo que se siembra, eso se recogerá. La iglesia ha sembrado iniquidad, abominación durante 100 años, desobedeciendo a Dios y conformándose con la mente de los hombres en el mundo, pues eso es lo que tiene ahora, un pastizal de mundo dentro de ella, y todo siguiendo a un hombre sin Dios, a un hombre que no habla la verdad, porque se lo merecen. Merecen ser veletas de la mente y del lenguaje de tantos hombres abominables, pervertidos, inicuos, impíos. La jerarquía merece ser destruida porque ya no cree en Cristo y ya no ofrece a Cristo a las almas. Todos están en su negocio en la iglesia, haciendo de la iglesia un lupanar, una orgía. 100 años la Virgen ha tenido para enseñar a los hombres el camino de la verdad, el camino de la vida, y nadie la ha escuchado, porque los católicos no creen en el Espíritu, no creen en las profecías, no creen en Jesús, no creen en nada. Solo creen en lo que hay en sus estúpidas cabezas humanas. Solamente se obedecen a sí mismos y buscan cualquier idea, cualquier razón para seguir en sus pensamientos. Para creer que con sus pensamientos pueden levantar la iglesia y el mundo y la vida humana que ellos creen. Si los hombres se olvidan de María, ¿qué esperan en sus vidas? Si la iglesia no obedece las palabras de la Virgen María, ¿qué espera en la iglesia? ¿Qué construye en la iglesia? Hoy son todos los países marionetas del ángel caído, de Lucifer, gobernados por hombres de iniquidad, hombres impíos, hombres totalmente ateos. Y sin Dios no se puede gobernar, ni se puede caminar. Sin Dios no hay amor ni hay vida. Sin Dios la vida es una locura, una perversión, que es lo que estamos viendo por todas partes. Hoy España está gobernada por el mismo Satanás. Ahí está la corona de España, el mismo anticristo. ¿Y cuántos siguen al anticristo? ¿Y cuántos seguirán al anticristo? Porque no quieren ser enseñados por Dios. Solamente aquel hombre que, conociendo la verdad, la rechaza, la persigue, la oculta, ese no puede ser enseñado por Dios. Ese cae en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, y su destino es trágico. Su destino es la condenación eterna, y vive ya aquí en este mundo su infierno. Sin Dios no hay camino, sin Dios no hay meta, sin Dios no hay vida, solamente hay autodestrucción. Es lo que está haciendo todo el mundo, destruyendo este mundo, destruyendo sus vidas. Nadie sigue la ley natural, ni hombre ni mujer. Todos quieren vivir según sus leyes, según sus ideas, según sus abominaciones. Todos quieren ser otra cosa de lo que realmente son. El mundo está loco. Los hombres están locos por no obedecer a Dios. 100 años dio Dios a la Virgen María en Fátima para que el mundo se arrepintiera de sus pecados, para que el mundo caminara por el camino de la verdad. 100 años. Y los hombres solamente, ¿qué han hecho en esos 100 años? Lo que hemos visto, guerras, 2 guerras mundiales, y la tercera ya va a comenzar. La bestia se instaló en Jerusalén y en Europa, la Unión Europea, una unión abominable, una unión imposible de realizar, una unión demoníaca para desbaratar a las naciones, para complicar la vida de todo el mundo, para adueñarse de todo el planeta Tierra. Una unión para el genocidio. Van a matar a la mayoría de la gente de este planeta. Se van a quedar con 500 millones. Los demás no sirven para el plan de la élite. Una unión para la muerte. Porque sin Dios solamente hay muertes. No hay camino. Quien no tiene a Dios en su corazón no puede caminar en este mundo. Y son muchos los hombres los que ya no tienen a Dios en su corazón. Lo han rechazado dentro de ellos por estar metidos, por estar siguiendo sus estúpidas cabezas humanas, por la soberbia que tanto mal hace al hombre. La maldita soberbia, que fue el pecado del primer hombre y que se repite en todo hombre que viene a este mundo. Solo el hombre no soberbio, humilde, se deja enseñar por Dios. Y acaecerá en los días postreros que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas. Y obraré portentos en el cielo arriba y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y exhalación de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y deslumbrador. Ya estamos en estos tiempos. Por eso la Virgen María durante 100 años se ha aparecido en todas partes del mundo. Ha derramado su espíritu sobre toda carne. En Fátima, cuando se fue al cielo en octubre de 1917, dejó su espíritu. Y en todas partes donde se aparece la Virgen, ahí deja su espíritu. Ahí está en Medjugorje, que los católicos no creen por majaderos, por soberbios, por orgullosos. No se dejan enseñar por la Virgen, no saben orar, no saben hacer penitencia, y eso es lo que la Virgen ha enseñado en Medjugorje. Pero hoy la Iglesia no tiene necesidad de las enseñanzas de la Virgen. Hoy los católicos no tienen necesidad de las enseñanzas de la Virgen. Creen que leyendo muchos libros y sabiendo cosas de teología, ya saben orar y ya saben hacer penitencia. Católicos majaderos. Es el Espíritu el que enseña a orar. es el espíritu el que enseña a hacer penitencia. No es tu cabeza. Por más que busques oraciones, devociones, por más que medites, sintetices, por más que leas libros buenos y santos, no sabes orar. Porque la oración es un deseo de Dios. Y si Dios no pone ese deseo en tu corazón, tus labios, tu lengua, tu mente está seca. Por más que leas y medites y ores con tu mente y con tus labios, si Dios no te sube a Él, si Dios no te mete en su presencia, no sabes orar. Pero muchos católicos no aceptan esto, no aceptan la enseñanza del Espíritu y se llenan de soberbia en sus oraciones y se creen justos y se creen que Dios los oye porque dicen sus oraciones. Que la Iglesia ha aprobado, así están todos los católicos, obtusos en sus inteligencias humanas, obtusos en su vida espiritual, son tibios, ya no crecen en la vida espiritual porque están agarrados a su manera de ser espirituales. Se acaban los 100 años. Fátima es el comienzo del fin, el principio del fin de los tiempos. Esos tiempos que acaban y esos tiempos que inician. Los tiempos del hombre, los tiempos de Satanás, acaban. La vida según la ha planificado la inteligencia humana, acaba. Este mundo levantado según las inteligencias de los hombres, acaba. La vida humana acaba. Y vienen los tiempos del Espíritu. La vida espiritual. La vida construida según la inteligencia de Dios. Según la gracia de Dios. Según el Espíritu de Dios. La vida en Dios, el cuerpo transformado en espíritu que obedece al espíritu. Y entonces el hombre puede ser espiritual y darle un sentido espiritual a su vida humana que hoy día no lo da. Por más que entienda las cosas con su inteligencia humana. La verdad no está en la inteligencia del hombre. La verdad está en la obra del Espíritu. Por eso cuesta obrar espiritualmente, teniendo como tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo de carne, que solamente quiere carne y que no entiende las cosas del Espíritu. Este cuerpo nos sumerge en la maldita soberbia, en nuestros pensamientos. Ahí estamos apoyados todo el día, pensando y pensando, meditando, sintetizando, viendo cosas con nuestra razón. ¿Y para qué tanta razón? Si después no sabes obrar una obra espiritual, algo espiritual en tu vida. ¿Para qué piensas tanto la vida? Si la vida es Espíritu. La vida no es racional, no es meditación, no es acumular conocimientos, no es medir todo con tu inteligencia humana. Los hombres limitan sus vidas con sus razones y siempre se equivocan. Por eso nadie sigue a la Virgen, nadie cree en el Espíritu, todos creen en el lenguaje humano y todos son veletas del lenguaje humano. Por eso hay tanta confusión en todas partes, por eso la gente no entiende la verdad, no sabe la verdad, no sabe hablar con la verdad. ¿Cuántos todavía se están preguntando si se puede criticar a ese Papa? ¿Para qué se preguntan eso? Si deben preguntarse antes si ese hombre es Papa o no es Papa. La gente ya no sabe pensar en la verdad, ya no sabe razonar en la verdad. Como ese hombre no es Papa, entonces se le puede criticar. Y punto y final. Si fuera Papa, no se le podría criticar. Por eso la perversión de tantos intelectuales católicos que se saben la teología y que tienen a ese hombre como Papa y después lo critican. Sois unos pervertidos. Ya no creéis en el dogma del papado. A ningún Papa se le puede criticar. Si tenéis a ese hombre como Papa, no lo critiquéis. Seguid el pensamiento de ese hombre. Obedeced la mente de ese hombre. Amoldaos a su lenguaje humano. Pero no lo critiquéis porque lo tenéis como Papa. La confusión en que está todo el mundo por desobedecer a Dios, por no querer ser enseñados por Dios. Dios a través de sus profetas ha enseñado a los hombres de hoy, a la iglesia de hoy, que ese hombre no es Papa. Y nadie hace caso a Dios. Y todos están con el cuento en sus cabezas. ¿Será Papa? ¿No será Papa? ¿Se le puede criticar? ¿No se le puede criticar? ¿Hay que seguirlo en su magisterio? ¿No hay que seguirlo? Todos están en esta majadería intelectual. Señal de que la gente no tiene las cosas claras y que no vive claramente en su vida. No vive con sencillez. No vive caminando en la verdad. Sin Dios no hay camino en la vida. Sin Dios no se puede gobernar el mundo. Sin Dios no se puede vivir en paz en este mundo. Se vive una locura, una auténtica locura en todas partes. Nada más que hay que salir a la calle. La gente está loca en su diario vivir, en su obrar diario, porque no tienen a Dios en su corazón. Si lo tuvieran, no harían las cosas que hacen. 100 años que ya se cumplen. 100 años en que el cielo se ha esforzado por salvar a los hombres, por ponerles un camino de perfección y de santidad. Esas son todas las apariciones marianas. ¡Cuánto profeta despreciado! ¡Cuánta riqueza despreciada! Ahí estaba el Torta. ¡Qué riqueza de palabra divina! Y cómo los católicos la han hundido. Porque prefieren el lenguaje humano, la palabrería humana, de su jerarquía oficial. Dios se ha esforzado por enseñar a los hombres durante 100 años la verdad a través de sus profetas y nadie ha hecho caso. Nadie en la iglesia porque no creen en el Espíritu y no creen en el Espíritu porque no creen en Dios. No creen en el Hijo, no creen en la verdad. Y como hemos leído en el Evangelio, nadie puede venir a mí si no le trajere el Padre. Nadie puede ir a la verdad, que es el Hijo. Nadie puede unirse al Hijo, que es la verdad, que es el que da sentido a tu vida humana, a tu inteligencia humana, a tu voluntad humana. Si no le trajere el Padre, es el Padre el que lleva al Hijo. El Hijo enseña la verdad, pero si el Padre no lo lleva al Hijo, el hombre no conoce la verdad. El hombre no se une al Hijo, porque es necesario el Espíritu. Muchos oyen la palabra de Dios, muchos oyen las predicaciones y las homilías, pero porque no tienen el Espíritu, entonces no van al Hijo. No se unen al Hijo, no obedecen la verdad que han escuchado. El Padre lleva el alma hacia el Hijo a través de su Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo. Nadie puede ir al Hijo si no lo trajera el Padre con su Espíritu. Es la Trinidad que nadie comprende y nadie cree en ella. No solamente hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar la homilía. También hay que ser movidos por el Espíritu para ir al Hijo. Y eso es lo que más cuesta en la vida espiritual. Por eso en tantas predicaciones entra por un oído y sale por otro, porque la persona está en su humanidad, en sus pensamientos humanos, en sus vidas humanas, en sus obras humanas. Ahí está confortante, acomodada, apoyada en su idea humana. Y por eso no recibe el Espíritu. No es movida por el Espíritu esa alma. El Padre no lleva hacia el Hijo. El Padre no puede enseñar la verdad en el Hijo. El Hijo es la verdad. La verdad es una persona divina, pero para poder entender a esa persona divina, para poder vivir en esa persona divina, para poder obrar la verdad, es necesario el Espíritu. No es suficiente con conocer las verdades dogmáticas o reveladas. Hay que tener el Espíritu. Qué pocos entienden esto. 100 años que ya se cumplen. Ahora viene la sangre, ahora vienen los avisos al mundo, los terremotos, las destrucciones, ahora viene el gobierno mundial, el anticristo, porque es el fin del tiempo. Y los hombres, como en el principio del tiempo, que no obedecieron a Dios, tampoco ahora, al final del tiempo, obedecerán a Dios. Porque así son todos los hombres, soberbios, desde la punta del pelo hasta la planta de los pies. Por eso Dios en este final del tiempo tiene que hacer sus milagros para que la gente vuelva a Él por el sacrificio, por el sufrimiento, por la humillación, por el desprendimiento, porque si no el hombre no aprende a buscar a Dios con su inteligencia. No se entera de la película que vives.